Sección 6 de El Rey de las Montañas, de Edmond Abbott, traducida por Antonio Reniu y Cahué. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5. Los gendarmes. Primera parte. El rey no se hallaba al parecer muy inmutado. Sin embargo, tenía fruncidas las cejas más que de costumbre, y las arrugas de su frente formaban un ángulo agudo en el espacio comprendido entre los ojos. Preguntó al mensajero: ¿Por dónde suben? Por Castia. ¿Cuántas compañías? Una. ¿Cuál? Lo ignoro. Esperemos. En esto llegó a todo correr otro mensajero para dar la voz de alarma. Hadji Stavros gritóle al divisarle: ¿Es la compañía de Pericles? No lo sé, no sé leer los números. Resonó a lo lejos un tiro. ¡Psst! Hizo el rey sacando su reloj. Los bandidos guardaron el más profundo silencio. A cada minuto oíanse tiros de fusil, el último de los cuales fue seguido de una fuerte detonación parecida al fuego de una partida de soldados. Hadji Stavros se metió el reloj en el bolsillo sonriéndose. «Es él», dijo. «Entrad los bagajes en el depósito y servidnos vino de Égina. Es la compañía de Pericles». Apenas acababa de pronunciar la última frase, Hadji Stavros se apercibió de mí y con aire chocarrero me dijo: «Venid, caballero alemán, no estáis aquí de más. Es muy bueno madrugar para ver cosas curiosas. Si tenéis sed, beberéis un vaso de vino de Égina con nuestros bravos gendarmes». Al cabo de 5 minutos, trajéronse allí 3 enormes odres sacados sin duda de algún almacén oculto, y apareció un centinela que dijo al rey: «¡Albricias! ¡Los gendarmes de Pericles!». Algunos bandidos corrieron al encuentro de la tropa, y el corfiota, que era buen hablador, partió con ellos para arengar al capitán de aquella. Oyóse luego el tambor, divisóse una bandera azul, y llegaron enseguida 60 hombres muy bien armados, los cuales pasaron formados en 2 filas por delante del gabinete de Hadji Stavros. Reconocí en su jefe a Pericles, a quien había visto en el paseo de Patisia. Era un joven oficial de 35 años, moreno, acicalado, mimado de las señoras como de los buenos danzantes de palacio, y de los que con más gracia lucían las charreteras. Envainó el sable, adelantóse hacia el rey de las montañas, y abrazándole le dijo: «Buenos días, padrino». «Buenos días, chico», respondió el rey, tocándole la mejilla con el embés de la mano. «¿Estás bueno?». «Gracias. ¿Y tú?». «Ya puedes verlo. ¿Y la familia?». «Mi tío tiene calenturas». «Tráelo aquí, que ya le curaré». «¿Y el prefecto de policía está mejor?». «Un poco. Te envía sus recuerdos, lo propio que el ministro». «¿Qué nuevas traes?». «Que el día 15 hay baile en palacio. No hay que dudarlo. El siglo lo ha anunciado». «Con que no paras nunca de bailar. ¿Y la bolsa cómo está?». «Baja en toda la línea». «Bravo. ¿Traes cartas para mí?». «Sí, toma. Fotini no estaba aún lista. Mañana te escribirá por el correo». «Un vaso de vino. A tu salud, chico». «Dios le bendiga, padrino. ¿Quién es ese que nos escucha?». «Nadie. Un alemán insignificante. ¿No sabes algo que podamos hacer?». «El pagador general envía 20.000 francos a Argos. Dichos fondos pasarán mañana por la tarde por las rocas erciconianas». «No faltaré. ¿Es menester mucha gente?». «Sí. La caja va escoltada por 2 compañías». «¿Buenas o malas?». «Detestables. es tropa que se dejará matar. Iré con todos los míos, y en mi ausencia tú guardarás a nuestros cautivos. Con mucho gusto. A propósito, tengo órdenes muy severas. Las inglesas que tienes aquí han escrito a su embajador y llaman en su auxilio a todo el ejército. Y yo que les he facilitado papel para escribir. Fiaos de las personas. Por lo mismo, será preciso que extienda una relación de lo que he hecho. Contaré que he tenido un combate muy encarnizado. Ya redactaremos esa relación los dos. Sí, esta vez, padrino, ha de constar que yo he salido vencedor. No. Sí, necesito una condecoración. La tendrás otro día. ¡Cuán descontentadizo eres! Apenas hace un año que te hice capitán. Entiende, querido padrino, que tienes interés en dejarte vencer. Cuando se sepa que tu partida ha quedado dispersada, renacerá la confianza, acudirán viajeros y harás negocios de consideración. Sí, pero si salgo vencido, la bolsa subirá y yo estaré de baja. Tanto dirás. A lo menos deja que te mate una docena de hombres. En buena hora. Esto no perjudicará a nadie. Pero es preciso que por mi parte yo te mate 10. ¿Cómo? A mi regreso se verá que la compañía está completa. No te apures. Déjalos aquí. Necesito reclutas. En ese caso, te recomiendo a mi ayudante, el joven Spiro. Acaba de salir del colegio de los Evelpidas. Es instruido e inteligente. El pobre muchacho no cobra al mes más que 78 francos, y sus padres lo pasan mal. Si permanece en el ejército, ni en 5 o 6 años llegará a subteniente. Pero si se distingue entre tu gente, se procurará corromperle, y dentro de 6 meses obtendrá el nombramiento. Vaya con el muchacho Spiro. ¿Sabe el francés? Regularmente. Tal vez me lo quede. Si se me portase bien, le interesaría en la empresa y sería accionista. Te daré, para que lo entregues a quien corresponda, nuestro balance de este año. Se ha ganado el 82%. ¡Bravo! Mis 8 acciones me habrán valido más que mi sueldo de capitán. ¡Ah, padrino! ¡Qué profesión la mía! ¿Cómo quieres remediarlo? Tú serías bandido a no ser las ideas de tu madre, la cual ha pretendido siempre que no tenías vocación alguna. A tu salud. A la vuestra, caballero alemán. Os presento a mi ahijado, el capitán Pericles, un bello joven que posee varios idiomas y que me reemplazará cerca de vos durante mi ausencia. Mi querido Pericles, te presento al señor que es doctor y que vale 15.000 francos. ¿Creerías tú que este gran doctor, a pesar de ser doctor, no ha sabido aún hacerse pagar el rescate por las inglesas que tengo aquí? El mundo degenera, chico. En mi tiempo valía más. Al decir esto, se levantó con presteza y fue a dar algunas órdenes referentes a la marcha. Estaba muy contento. ¿Sería por el placer de entrar en campaña o por el gozo de ver a su ahijado? Al parecer, había rejuvenecido y tenía 20 años menos. Reía, bromeaba y hasta olvidábase de su majestad real. Sófocles, Basilio, el Corfiota y los demás jefes hicieron saber a toda la gente las disposiciones del rey. Todos estuvieron luego prontos a partir. El joven ayudante Spiro y los 9 hombres escogidos entre los gendarmes trocaron sus uniformes por el pintoresco traje de los bandidos, sin que ninguno de ellos demostrase repugnancia en abandonar su primitivo estado. Los únicos que murmuraron fueron los que permanecieron bajo el estandarte a cuya sombra militaban. Antes de marchar, Hadji Stavros entregó todas las llaves a su suplente. Enseñóle la gruta del vino, la caverna del trigo, la grieta en que tenía el queso y el tronco del árbol en que guardaba el café. Manifestóle todas las precauciones que había de tener para impedir nuestra fuga y conservar un capital tan precioso, a lo cual el buen Pericles respondió sonriéndose: «No temas, soy accionista». A las 7 de la mañana, el rey se puso en marcha, seguido de su cuadrilla, y se dirigió hacia la parte del norte, dando la espalda a las rocas escironianas. Siguiendo un camino bastante largo, pero cómodo, llegó al fondo del barranco que había al pie del sitio en que nos hallábamos. Los bandidos cantaban al atravesar el agua de la cascada. La señora Simmons, que dormía cerca de su hija y que, como siempre, soñaba con gendarmes, despertóse sobresaltada y corrió a la cascada, mas sufrió un cruel desengaño al ver enemigos allí donde creyó descubrir a sus libertadores. Conoció al rey, al corfiota y a muchos otros, pero lo que más la pasmó fue el crecido número de bandidos que tomaban parte en aquella expedición. Contó hasta 60 hombres, además de Hadji Stavros. 60, pensó. Habrán quedado solo 20 para guardarnos. La idea de una evasión que 2 días antes había rechazado se presentó a su espíritu con bastante fuerza. Mientras se hallaba absorta en sus reflexiones, vio desfilar, cuando menos lo esperaba, la retaguardia de la partida. Contó 16, 17, 18, 19 y hasta 20 hombres. —Nadie quedaba, pues, en el campamento. Estábamos ya libres. —¡Merian! —gritó. Pero todavía continuaba el desfile, y a pesar de que la cuadrilla se componía de 80 bandidos, veíanse en ella hasta 90. Cerraban la marcha una docena de perros que la señora Simmons no se entretuvo en contar. Merian se levantó al oír el grito de su madre y se precipitó fuera de la tienda. —¡Estamos libres! —gritaba la señora Simmons. —¡Todos se han marchado! —¿Qué digo? —¡Todos! —¡Han partido más de los que había! —¡Corramos, hija mía! Corrieron hacia la escalera y vieron el campamento del rey ocupado por los gendarmes. El estandarte griego flotaba triunfante en la cima de un abeto. Pericles ocupaba el puesto de Hadji Stavros. La señora Simmons se precipitó con tal arrebato en los brazos de Pericles que éste por poco se hace daño al querer contenerla. —¡Ángel de Dios! —le dijo—, ¡han partido ya los bandidos! —Sí, señora —respondió el capitán en inglés. —¿Con qué los habéis ayuntado? —Es muy cierto, señora, que a no ser nosotros aún estarían aquí. —¡Excelente, joven! ¡Habrá sido terrible el combate! —No mucho. Ha sido una batalla que no ha costado lágrimas. Me ha bastado proferir una sola palabra. —Es decir, que estamos ya libres. —Seguramente. —¿Podemos volver a Atenas? —Cuando queramos. —Pues bien, marchemos. —Es imposible por ahora. —¿Qué hacemos, pues, aquí? —Nuestro deber de vencedores. Guardamos el campo de batalla. —¡Merian! ¡Estrechad la mano a este caballero! La joven obedeció y la señora Simmons dijo: —¡Caballero! ¡Dios os ha enviado aquí! Habíamos perdido ya toda esperanza. Nuestro único defensor era un joven alemán de la clase media, un sabio que coge hierbas y que quería salvarnos por medios descabellados. —¡Al fin habéis llegado! Ya estaba yo segura de que los gendarmes nos libertarían. ¿No es verdad, Merian? —Sí, mamá. —Sabed, caballero, que esos bandidos son lo peor de los hombres. Empezaron por quitarnos todo cuanto llevábamos encima. —¿Todo? —preguntó el capitán. —Todo, excepto mi reloj, que tuve buen cuidado de ocultar. —Hicisteis bien, señora. ¿Y se retuvieron lo que os quitaron? —No, nos devolvieron 300 francos, un estuche de plata y el reloj de mi hija. ¿Conserváis aún todos esos objetos? Sí, señor. ¿Os quitaron también las sortijas y los pendientes? No, señor capitán. Tened la bondad de dármelos. ¿Qué queréis que os dé? Las sortijas, los pendientes, el estuche de plata, los dos relojes y los 300 francos. —¿Cómo, caballero? —exclamó la señora Simons. —¿Queréis quitarnos lo que los bandidos nos han devuelto? —Señora —respondió el capitán con dignidad—, cumplo mi deber. —¿Vuestro deber es despojarnos? —Mi deber es recoger todas las pruebas de convicción necesarias en el proceso que se forme a Hadji Stavros. —¿Con qué? ¿Será juzgado? —Tan luego como nos hayamos apoderado de él. —Paréceme que las joyas y el dinero para nada han de servir y que os sobran datos para mandarle a ahorcar. Por de pronto han detenido a 2 inglesas. ¿Qué más se necesita? —Es preciso, señora, que se observen las formas que prescribe la justicia. —Pero, apreciable caballero, entre los objetos que me pedís, los hay que yo aprecio mucho. —Esta es una razón más para que me los confiéis. —Mas, sin reloj, jamás sabré. —Señora, yo tendré siempre un gusto en deciros la hora. Marianne manifestó a su vez que sentía desprenderse de sus pendientes, y el capitán repuso. —Señorita, sois muy bella para necesitar adornos. Podéis pasaros sin las joyas mejor de lo que ellas podrían pasarse sin vos. —Sois muy amable, caballero, pero el estuche de plata es para mí un mueble indispensable. Lo mismo digo de otras cosas, sin las cuales no podría yo pasar. —Tenéis infinita razón, señorita, pero os ruego que no insistáis más si no queréis aumentar el disgusto que tengo de despojar legalmente a 2 personas tan distinguidas. —Ah, señorita, nosotros los militares somos esclavos de la consigna, instrumentos de la ley, los hombres del deber. Dignaos aceptar mi brazo y tendré el honor de acompañaros a vuestra tienda. Allí, si no hayáis inconveniente, procederemos a formar el oportuno inventario. Ni una sola palabra perdí de todo este diálogo, y me contuve hasta el fin. Mas al ver que aquel pícaro de gendarme ofrecía el brazo a Marianne para robarla cortésmente, sentí que la sangre se me subía a la cabeza, y me encaminé hacia él para decirle lo que merecía. Sin duda leyó en mis ojos el exordio del discurso que iba a dirigirle, pues me lanzó una mirada amenazadora, abandonó a las señoras en la escalinata que conducía a su mansión, puso un centinela a la entrada de ésta y se me acercó diciendo: —Vamos, los dos solos. Y sin decir más, me arrastró hasta el fondo del gabinete del rey. Allí se colocó frente de mí, me miró y me dijo: —Caballero, ¿entendéis el inglés? Contesté que sí. Y él continuó: —¿Sabéis también el griego? —Sí, señor. —Entonces sabéis mucho. ¿Comprendéis a mi padrino cuando se entretiene en contar nuestros asuntos delante de vos? En cuanto a los suyos, pase, no necesita ocultarlos. Es rey, y no depende más que de su espada. Pero yo, ¿qué diablo? Poneos en mi lugar. Mi posición es delicada, y he de contemporizar mucho. No soy rico, solo cuento con mi sueldo, con la estimación de mis jefes y con la amistad de los bandidos. La indiscreción de un viajero puede hacerme perder las 2/3 partes de mi fortuna. —¿Y creéis que yo guardaré el secreto de vuestras infamias? —Cuando cuento con algo a caballero, raras veces me engaño. No sé si saldréis vivo de estas montañas y si se pagará vuestro rescate. Si mi padrino os hace cortar la cabeza, estoy tranquilo, no hablaréis. Si, por el contrario, volvéis a Atenas, os aconsejo como amigo que calléis acerca de lo que habéis visto. Imitad a la discreta señora duquesa de Plasencia, que fue detenida por Vivici y murió 10 años más tarde sin haber contado a nadie los pormenores de su aventura. ¿Conocéis el refrán que dice: por la boca muere el pez? Meditad seriamente este refrán y no os pongáis en el caso de acreditar su certeza. Las amenazas... No os amenazo, caballero. Estoy muy bien educado para echar mano de amenazas. ¿Lo oís? Si echáis bravatas, no seré yo quien me vengue. Pero sabed que todos los soldados de mi compañía idolatran a su capitán. Se interesan por lo mío más que yo mismo, y con dolor mío serían implacables con cualquier imprudente que me ocasionase algún disgusto. ¿Qué teméis, pues, teniendo tantos cómplices? Nada temo de los griegos, y en tiempos normales insistiría menos acerca del encargo que os hago. Entre nuestros jefes hay algunos que pretenden que debe tratarse a los bandidos ni más ni menos que como a los turcos. Pero no me faltarían decididos defensores si el asunto debiese tratarse tan solo entre gentes del país. El mal está en que podrían mezclarse en él los diplomáticos, y en que la presencia de un ejército extranjero perjudicaría sin duda el éxito de mi causa. Si por culpa vuestra me acaeciese algún contratiempo, ved, caballero, a qué os expondríais. No es posible dar 4 pasos por el reino sin encontrar un gendarme. El camino de Atenas al Píreo está bajo la vigilancia de esas malas cabezas, y una desgracia pronto se recibe. Está bien, caballero, pensaré en ello. ¿Me prometéis, pues, el secreto? Nada tenéis que preguntarme, y yo nada tengo que prometeros. ¿Me advertís los riesgos que traen consigo las indiscreciones? Tomo acta de ello, y me doy por advertido. Cuando os halléis en Alemania, podréis contar todo cuanto os plazca. Hablad, escribid, imprimid lo que os antoje. Nada me importa. Las obras que contra nosotros se publican a nadie dañan, sino a sus autores. Podéis probar fortuna. Si pintáis fielmente lo que habéis visto, las personas sensatas de Europa os acusarán de haber denigrado a un pueblo ilustrado y oprimido. Nuestros amigos, y tenemos muchos entre los hombres de 60 años, os tacharán de ligero, de caprichoso y hasta de ingrato. Se os recordará que habéis sido huésped de Hadji Stavros y mío, y se os echará en cara haber hecho traición a las santas leyes de la hospitalidad. Pero lo más chistoso del caso será que nadie os creerá, pues el público no da crédito sino a las mentiras verosímiles. Tratad de persuadir a los babiecas de París, de Londres o de Berlín que habéis visto a un capitán de gendarmes abrazar a un jefe de bandidos, que una compañía de tropas escogidas hacían centinela a los prisioneros de Hadji Stavros a fin de dar tiempo a éste para robar la caja del ejército, que los más altos funcionarios del Estado habían formado una compañía por acciones para destrozar a los viajeros. Sería lo mismo que contarles que los ratones del Ática han hecho alianza con los gatos y que los corderos van a buscar su sustento en las fauces de los lobos. ¿Sabéis qué es lo que nos protege contra el desprecio de la Europa? La inverosimilitud de nuestra civilización. Felizmente para nuestro país, todo cuanto verdadero se escriba contra nosotros aparecerá siempre muy exagerado para ser creído. En prueba de ello, podría citaros una obrita que no es por cierto en elogio nuestro y que, sin embargo, es verídica desde el principio hasta el fin. En todas partes la han leído, más o menos. En París la han hallado curiosa, mas solo sé una ciudad en la cual haya parecido verídico su contenido, y es en Atenas. No me opongo a que añadáis a esa obrita un segundo tomo, pero aguardad a que os halléis fuera de este país, pues de lo contrario quizás caería una gota de sangre en la última página. Pero, repuse, si antes de mi partida se comete alguna indiscreción, ¿cómo sabréis que he sido yo el que ha faltado? Solo vos conocéis mi secreto. Las inglesas están persuadidas de que las liberto de Hadji Stavros, y yo me encargo de mantenerlas en este error hasta la vuelta del rey. Es cuestión de 2 días o de 3, a lo más. Este sitio dista 40 estadios nuevos, 40 kilómetros, de las rocas escironianas, a las cuales nuestros amigos llegarán por la noche. Mañana por la tarde darán el golpe, y vencedores o vencidos estarán aquí el lunes por la mañana. Ya procuraremos convencer a las cautivas de que los bandidos nos han sorprendido. Durante la ausencia de mi padrino, os protegeré contra vos mismo, teniéndoos apartado de las señoras. Me quedo con vuestra tienda. Ya podéis ver, caballero, que tengo el cutis más delicado que el digno Hadji Stavros, y que no querré exponerlo a la inclemencia del aire. ¿Qué se diría en el baile de palacio del día 15 si se me viese tostado como un labrador? Además, es preciso que yo haga compañía a esas infelices. Así me lo impone mi deber como libertador suyo. En cuanto a vos, os acostaréis aquí entre mis soldados. Permitidme dar una orden respecto a vos. Yani, cabo Yani, te confío al señor. Coloca cerca de él 4 centinelas que le vigilen de día y de noche, y le acompañen por todas partes con el arma en el brazo. Los relevarás de 2 en 2 horas. Vete. Al decir esto, saludóme con una galantería algo irónica, y bajó cantando la escalinata que conducía a la morada de la señora Simons. En aquel momento empezó para mí un suplicio de que es imposible formarse una idea. Todos sabemos o comprendemos a lo menos lo que es una cárcel, pero esforzaos en figuraros una cárcel ambulante, cuyas 4 paredes van y vienen, se apartan y se acercan, dan vueltas y revueltas, se frotan las manos, se rascan, se suenan, se agitan, se revuelven y fijan con grande atención sus 8 negros ojos en el prisionero. Traté de pasearme y mi calabozo de 8 pies siguió mis pasos. Adelantéme hasta el confín del campamento y los 2 hombres que me precedían se detuvieron de repente y yo di de narices contra sus uniformes. Este accidente me explicó una inscripción que yo había leído muchas veces, sin comprenderla, en las inmediaciones de las plazas fuertes, y que decía «Límite de la guarnición». Volví atrás, y al mismo tiempo mis 4 paredes dieron la vuelta sobre sí mismas, como las decoraciones de teatro en un cambio de perspectiva. Finalmente, cansado de andar de aquel modo, me senté. Mi cárcel empezó a moverse a mi alrededor y me hallaba ya en el estado del ebrio que ve dar vueltas a su casa. Cerré los ojos y pronto me fatigó los tímpanos el acompasado ruido del paso de aquellos soldados. Al menos, pensaba yo, si esos 4 guerreros se dignasen hablar conmigo. Era este un medio de seducción que siempre me ha producido buenos resultados con los centinelas. Hice una prueba, pero solo en perjuicio mío. A pesar de que a aquellas paredes les estaba prohibido el uso de la lengua, pues no se habla nunca estando sobre las armas, creí que tal vez tendrían oídos. Tenté el medio de la corrupción y sacando de mi bolsillo el dinero que Hadji Stavros me había devuelto y que el capitán se olvidó de quitarme, lo desparramé por los 4 puntos cardinales de mi morada. Las paredes hasta entonces sombrías y ceñudas mostráronse risueñas, y mi calabozo quedó iluminado como por un rayo de sol. Mas 5 minutos después vino el sargento a relevar a los centinelas, cuando había ya 2 horas que me hallaba prisionero de aquel modo. El día me pareció largo, la noche eterna. El capitán tomó para sí a un tiempo mi mansión y mi cama, y la roca que me hacía las veces de la última distaba ciertamente mucho de ser blanda cual plumas. Una lluvia menuda y penetrante como un ácido me hizo comprender, con harto dolor mío, que los techos son una nueva invención, que sus constructores prestan a la sociedad un verdadero servicio. Si alguna vez, a despecho del rigor de la lluvia, llegaba a dormirme, me despertaba al punto la voz del cabo Yani, que daba órdenes. En fin, ¿queréis que os lo diga? Ya despierto, ya dormido, creía ver llegar a Merian y a su respetable madre, estrechando la mano a su libertador. ¡Ah, caballero! ¿Cómo empezaba yo a hacer justicia al anciano rey de las montañas? ¿Cómo me retractaba de las maldiciones que había lanzado contra él? ¿Cuán de menos echaba su benigno y paternal gobierno? ¿Cuán ardientemente rogaba por él? Dios mío, decía yo con fervor, ¡dad la victoria a Hadji Stavros! Haced que ante él sucumban todos los soldados del reino. Poned en sus manos la caja y hasta el último escudo de este infernal ejército. Enviadnos otra vez aquí a los bandidos para que nos libren de los gendarmes. Apenas acababa yo esta oración, cuando oyóse en mitad del campamento una nutrida descarga de fusilería. Esta sorpresa se reprodujo varias veces durante el día y la noche siguiente. Aquello era un ardid de Pericles, quien, para engañar a la señora Simmons y persuadirla de que la defendía contra un ejército de bandidos, ordenaba de cuando en cuando practicar ejercicios de fuego. Por poco aquella humorada cuesta cara a Pericles, pues el lunes, al llegar los bandidos, creyendo estos que tenían que habérselas con verdaderos enemigos, contestaron disparando algunas balas que desgraciadamente no tocaron a nadie. Jamás había yo visto un ejército derrotado sino hasta el regreso del rey de las montañas, y por lo tanto un espectáculo de semejante naturaleza tenía para mí todo el atractivo de una primera representación. El cielo no escuchó mis súplicas. Los soldados griegos se defendieron tan tenazmente que el combate se prolongó hasta la noche. Formados en cuadro alrededor de los mulos que llevaban la caja del dinero, empezaron por responder con un fuego regular a los tiradores de Hadji Stavros. El anciano palícaro, desesperado de vencer uno a uno a 120 hombres que no volvían el pie atrás, atacólos con arma blanca. Sus compañeros nos aseguraron que hizo prodigios y la sangre de que se hallaba cubierto demostraba claramente que había padecido mucho en la refriega. Pero la bayoneta decidió el éxito de la acción. La tropa mató 14 bandidos y un perro. Una bala de grueso calibre detuvo los progresos de la carrera del joven Spiro, de ese oficial de tanto porvenir. Vi llegar a unos 60 hombres, rendidos de fatiga, llenos de polvo y de sangre, contusos y heridos. Sófocles tenía un balazo en la espalda y venía en hombros de algunos bandidos. El Corfiota y algunos otros se quedaron por el camino, unos en la choza de pastores, otros en alguna aldea, y otros sobre la árida roca a orillas del camino. Toda la cuadrilla estaba triste y desalentada. Sófocles aullaba de dolor. Oí murmurar de la imprudencia del rey por haber expuesto la vida de sus compañeros por una miserable suma, en vez de robar tranquilamente a viajeros ricos y pacíficos. De toda la cuadrilla, el que se mostraba más fuerte, más descansado y más alegre, era el rey, en cuyo rostro se retrataba la orgullosa satisfacción del hombre que ha cumplido su deber. Al instante me reconoció entre los 4 hombres que me custodiaban y me alargó cordialmente la mano diciéndome: «Amigo prisionero, aquí tenéis un rey muy mal parado. Esos perros de soldados no han querido soltar la caja. El dinero era para ellos, pues a ser de otros no se hubieran dejado matar. Mi excursión a las rocas escironianas ningún provecho me ha reportado, y he perdido 14 combatientes, sin contar algunos heridos que no curarán. Mas no importa, me he batido bien. Esos pícaros eran más numerosos que nosotros y traían bayonetas. A no ser esto... Vamos, esta jornada me ha rejuvenecido. Me he probado a mí mismo que aún tengo sangre en las venas». Y diciendo esto, tarareó el primer verso de una canción favorita suya, y luego prosiguió: «Por Júpiter, como decía Lord Byron, no quisiera haber permanecido aquí desde el sábado ni por otros 20.000 francos. La historia consignará el hecho que acaba de tener lugar. Se dirá que a los 60 años cumplidos me he lanzado en medio de las bayonetas, repartiendo fuertes sablazos, que he muerto con mi propia mano a 3 o 4 soldados, y que he andado 10 leguas a pie por la montaña para volver aquí a tomar mi taza de café. Cafetji, hijo mío, haz tu deber. Yo he hecho ya el mío. Mas, ¿en dónde diablos está Pericles?». El acicalado capitán descansaba aún en su tienda, y Annie corrió a buscarle y le acompañó soñoliento, con los bigotes descompuestos y la cabeza cuidadosamente envuelta con un pañuelo. Nada hay en mi concepto más a propósito para despertar a un hombre que echarle encima un vaso de agua fría o darle una mala noticia. Cuando Pericles supo que el joven Spiro y 2 gendarmes más habían quedado en el campo del combate, lo sintió hasta tal punto que se arrancó el pañuelo de la cabeza y, a no ser el tierno respeto que tenía a su persona, se habría arrancado los cabellos. «¡Esto me faltaba!», exclamó. «¿Cómo explicar su permanencia entre vosotros? Y lo que es más, en traje de salteadores. Habrán sido reconocidos, pues los otros han quedado dueños del campo de batalla. ¿Diré que desertaron para pasarse a vosotros? ¿Qué les habéis hecho prisioneros? Se me preguntará por qué no lo he dicho. Te esperaba para extender mi famosa relación. Ayer tarde escribí que yo te iba a los alcances en el Parnés y que toda mi gente se portaba admirablemente. Virgen Santa, ¿cómo me he de atrever a presentarme el domingo en Patisia? ¿Qué se dirá en palacio en el baile del día 15? Todo el cuerpo diplomático se ocupará de mí y se reunirá en consejo. ¿Se me invitará siquiera?». «¿Al consejo?», preguntó el bandido. «No, al baile de palacio». «¿A bailar? Ve, ve». «Dios mío, Dios mío, ¿quién sabe lo que sucederá? Si no se tratase más que de esas inglesas, no tendría el menor cuidado. Lo confesaría todo al ministro de la guerra. Inglesas, las hay de sobra. Mas facilitar mis soldados para atacar la caja del ejército, enviar a Spiro contra tropa de línea. Se me señalará con el dedo. Acabáronse para mí los bailes». Durante este monólogo había una persona que se frotaba las manos y era el hijo de mi padre, rodeado de sus 4 soldados. Hadji Stavros, sentado con la mayor tranquilidad del mundo, saboreaba su café a pequeños sorbos. Dijo a su sobrino: «Vaya un apuro. Quédate con nosotros. Te aseguro un minimum de 10.000 francos al año, e incorporo a los míos los hombres que has traído. Nos desquitaremos juntos». Muy seductora era esta oferta, la cual 2 días antes hubiera obtenido muchos votos de aprobación, y entonces solo halagó un tanto a los gendarmes, mas de ningún modo a su capitán. Los soldados nada decían, contemplaban a sus antiguos camaradas, Miraban de soslayo la herida de Sófocles. Pensaban en los muertos de la víspera y alargaban la nariz en dirección a Atenas como para olfatear de más cerca el suculento olor del cuartel. Pericles respondió a Hagiestavros con visible turbación. —Te lo agradezco, pero necesito reflexionar. Mis hábitos son de ciudad. Tengo una salud delicada. Los inviernos deben ser crudos en la montaña. Mira, ya estoy resfriado. —En todas las reuniones se notaría mi falta. Se me quiere mucho allá abajo. De modo que en distintas ocasiones se me han propuesto muy buenos casamientos. Por otra parte, tal vez no es tan grande el mal como creemos. ¿Quién sabe si los tres desgraciados habrán sido reconocidos? ¿Llegará antes que nosotros la nueva de lo ocurrido? Iré sin tardanza al ministerio a tomar el aire de la oficina. Nadie podrá contradecirme, pues las dos compañías prosiguen su marcha hacia Argos. No hay remedio. Es preciso que yo esté allí. Debo dejarme ver. Cuida a tus heridos. Adiós. E hizo una señal al tambor. Hagiestavros se levantó. Vino a colocarse delante de mí con su ahijado, a quien excedía de un palmo en estatura, y me dijo: Caballero, ved ahí a un griego de hoy en día. Yo soy un griego de otra época, y los diarios pretenden que progresamos. Fin de la primera parte del capítulo quinto. Grabado por Luje Calderón.